un adagio, por cierto, muy conocido, que de guerra avisada no mata soldado. Dices por ahí que tú quieres verme sufriendo, que de ti no soy más que un tonto enamorado. Y al darme cuenta de lo que tú andas diciendo, sin darte a comprender de ti me fui alejando. Sé bien que por otro amor tú lo estás haciendo, hoy no me culpes si también te estoy fallando. Si querías matarme con tu olvido, mucho te amaba, yo no lo niego, pero lo siento porque conmigo fallaste. Si quieres burlar mi cariño, pisaste en falso y te salí adelante. Confiabas que mi amor era sincero, no te engañaba, te juré ser comprensivo. El corazón siempre te di tan puro y bueno, pero tu traición me lo volvió vengativo. Si querías matarme con tu olvido, mucho te amaba, yo no lo niego, pero lo siento porque conmigo fallaste. Si quieres burlar mi cariño, pisaste en falso y te salí adelante.